bla bla bla bla. Que lo son. Bla bla bla bla bla. Checking el máximo. Dísela el John. Tus ojos te delatan, puedo adivinar lo que piensa. Tienes una cara sin vergüenza. Tienes una cara sin vergüenza. Vamos a poner la cosa tensa que tus ojos te delatan, puedo adivinar lo que piensa. Tienes una cara sin vergüenza. Tienes una cara sin vergüenza. Vamos a poner la cosa tensa que hey, mami, mami. Con todo Santana, esto se llama la unión.